Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Elena. Y yo, Rodrigo. Continuamos repasando la actualidad desde alhama.com, como ya les adelantaba nuestro director, Juan Cabezas. Vamos ahora con la información deportiva, porque tenemos buenas noticias para el fútbol base local, ¿eh? Para la cantera de la Unión Deportiva Alameña. Así parece, sí. Un fin de semana con resultados positivos para las categorías inferiores del club. Si te parece, empezamos con el equipo alevín, que disputó su partido de liga. De acuerdo. El equipo alevín jugó en casa, ¿verdad? En el campo municipal de La Joya. Exacto, contra el Huétor Tajar. Era la segunda jornada de liga ya. Y por lo que leemos en la crónica de alhama.com, el equipo alameño salió muy motivado, con ganas de dominar desde el principio. Sí, parece que controlaron bien los primeros minutos, ¿eh? Teniendo el balón, presionando arriba, intensos. Y esa intensidad inicial tuvo recompensa pronto. Sí, en el minuto 3, Jadilla marcó el primer gol. Ajá. Aprovechando un balón suelto tras un saque de esquina. Un buen comienzo, 1-0. Muy bien, pero el Huétor Tajar no se vino abajo, ¿no? Consiguió igualar el marcador. Pues sí, sobre el minuto 12. La información apunta a un desajuste defensivo local que permitió el empate a 1. Bueno, son cosas que pasan en estas categorías, claro. Desde luego. Pero la respuesta local fue muy buena, eso sí. ¡Ah, sí! Sacaron de centro e inmediatamente después, en el minuto 13, una jugada colectiva terminó con el gol de Ángel Martín. ¡Anda! O sea, que volvían a ponerse por delante, 2-1. Eso es. Parecía que retomaban el control del partido. Pero, siempre hay un pero. El partido dio otro giro, ¿no? Sí, a partir de ahí, quizás por los cambios o un poco los nervios, el equipo local perdió algo de consistencia, de orden. Ya. Y el Huétor Tajar, pues, lo supo leer bien y le dio la vuelta al marcador antes del descanso. ¿Antes del descanso? Vaya. Sí, 2 goles visitantes en apenas 3 minutos. Imagínate, en el 29 y el 32. Uf. Dejaron el marcador en 2-3. Al llegar al intermedio. Un resultado adverso después de haber empezado tan bien. Claro, y después de haber reaccionado también al empate. Tocaba recomponerse en la segunda parte. Y parece que la mentalidad del equipo cambió, ¿eh? Tras el paso por vestuarios. Salieron decididos a buscar la remontada. ¿Y lo consiguieron? Pues sí, y no tardaron mucho en volver a igualar. En el minuto 37, ajá, un gol en propia puerta de un defensor del Huétor Tajar puso el 3-3. Bueno, la presión alameña forzó ese error, supongo. Claro, eso parece. Y ese gol del empate dio alas al equipo local, lógicamente. Me imagino. Siguieron buscando la portería contraria. Y en el minuto 51 llegó el premio. Y fue un gran gol, según describe la crónica. A ver, cuenta. Ángel Martín, con un disparo potente desde fuera del área, hizo el 4-3. ¡Ole! Menuda remontada, entonces. Sí, sí. Se pusieron por delante otra vez. A partir de ese momento, claro, el Huétor Tajar intentó reaccionar. Lógico. Adelantó líneas, buscando el empate. Claro, pero en esa fase final, la defensa alameña se mostró más segura. Bien. Supo aguantar el resultado y mantener la portería a cero, que no siempre es fácil con la presión del rival. Ya, ya. Y para asegurar la victoria, digamos, para sentenciar, llegó el quinto gol en el minuto 64. ¿Otro más? De nuevo, un tanto en propia puerta de un jugador visitante. ¿Otra vez? Sí, esta vez al intentar cortar un contraataque local. Ese 5-3 ya fue definitivo. Vaya partido, ¿eh? Con alternativas, pero un final feliz para los alevines. Desde luego, primera victoria liguera basada en el esfuerzo y en esa capacidad de sobreponerse a un marcador adverso. Muy importante eso. Y ya tienen la vista puesta en su próximo encuentro, ¿no? Exacto. Jugarán el domingo 19 de octubre a las 6 de la tarde en Moraleda de Safayona. Les deseamos suerte desde aquí. Claro que sí. Pero bueno, no fueron los únicos con buenas noticias en la cantera. ¿Cierto? Porque el equipo infantil también tuvo una jornada muy positiva. ¿Ah, sí? Debutaban en casa, ¿verdad? También en La Joya. Sí, jugaban contra el Estrellas de la Chana, también en su segunda jornada de liga. Y el resultado fue muy favorable. 7-3 para la UD alameña. ¿7-3? Una victoria contundente. Sí, sí. Un marcador amplio que, según leemos en alhama.com, refleja la buena imagen que dio el equipo. Se nota que se van adaptando cada vez mejor al fútbol 11, que es un cambio importante a esas edades. Justo. Es un cambio significativo. Y esa buena adaptación se tradujo en goles. Hubo varios goleadores, me imagino. Sí, destacó Hugo Olmos, que hizo un hat-trick. Marcó en los minutos 3, 19 y 24, casi nada. ¿3 goles? Muy bien, Hugo. Y también marcaron Juan Franatero, Alonso Sanz y Sergio Payares. O sea, bastante repartido también. Bueno, y el equipo visitante también aportó al espectáculo con 3 goles. Sí, claro. Marcaron en los minutos 34, 56 y 67. Pero fíjate, más allá del resultado abultado, la crónica de alhama.com destaca otro aspecto. ¿Sí? ¿Cuál? Algo muy relevante de este partido. partido infantil. Se pone el foco en el excelente ambiente y la deportividad que reinaron. ¡Ah, qué bien! Eso es fundamental. Y parece que hubo una iniciativa interesante por parte del entrenador local, Javier Castañeda, antes del partido. Cuéntanos, ¿qué hizo el entrenador? Pues mira, reunió a sus jugadores y también a los padres y madres que estaban allí. Ajá. Y tuvo una charla con ellos enfocada en la importancia de los valores en el deporte formativo. Muy importante. ¿Qué tipo de valores mencionó? Pues hizo hincapié en el respeto. Respeto por el rival, por el árbitro, por los propios compañeros, y también pidió ese mismo respeto desde la grada. Claro. Recordó que el fútbol base debe servir para aprender compañerismo y deportividad, básicamente. Una llamada, entonces, a evitar esas conductas antideportivas que a veces vemos, lamentablemente. Exacto. Un buen recordatorio de que lo importante a estas edades es la formación, no solo la competición pura y dura. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor es que el mensaje, pues, parece que tuvo efecto. La crónica subraya que el partido fue un ejemplo de deportividad. Bueno, a gran noticia, la verdad. Tan importante o más que el propio 7-3. Opino igual. Refleja un compromiso del club no solo con enseñar a jugar al fútbol, sino con educar en valores a través del deporte. Sin duda. Un fin de semana, pues, redondo para la cantera de la UD Alameña, combinando buenos resultados con un ambiente deportivo ejemplar. Así es. Y bueno, quienes quieran más detalles sobre estos partidos, los goleadores o esta iniciativa de deportividad, tienen toda la información en alamado.com. Perfecto. Pues un buen resumen de cómo le fui a la cantera alameña este fin de semana. Y con esta información deportiva local nos despedimos por ahora. Continuamos trabajando para traerles más contenidos aquí, en Radio Alama en Internet. Así es, con Juan Cabezas en el control técnico, quien ahora nos facilita la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.